Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo que recién comienza. Bienvenidos nuevamente. En el control técnico se encuentra el señor Rigoberto Valera Palmar. Les narra Kenny Castillo y como siempre ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, arroba cultura al día y arroba alba ciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ataques imperiales. Reserva Federal de Estados Unidos modificó tasa de interés para afectar mercado petrolero. En contra de declaraciones insolentes, presidente Maduro ordenó citar al embajador francés para revisar relaciones diplomáticas. Entera legalidad. Figura del Parlamento Comunal está prevista en la Constitución y Ley de Comunas. Cultura. Conversatorio. Disertaron sobre desafíos y tensiones a partir de la nueva asamblea en FONACIT. Concierto. Ciclo Sonara presentó este jueves a la agrupación tradicional Voces Risueñas de Carayaca y Vasallos del Sol. Vasallos de Venezuela, corregimos. Estreno decembrino, obra infantil, una Navidad en revolución, invadirá la Plaza Diego Ibarra este sábado. Celebrarán 30 años del reggae en Venezuela este fin de semana, es la primera edición del festival Esto es Caricuao. Cierre navideño, PDVSA La Estancia despide este año con gaitas y parrandas. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, alertó sobre las intenciones de Estados Unidos y la Reserva Federal de ese país en atacar el mercado petrolero. En este sentido, el dignatario venezolano destacó este jueves durante los actos conmemorativos de los 181 años de la muerte del libertador Simón Bolívar que esta guerra tiene como objetivo ir por Rusia, destruir Venezuela y la OPEP. La Reserva Federal modificó en 0.25% la tasa de interés que cobra y la simple decisión, como había sido advertido por escrito en cartas que envié a todos los jefes de Estado de todos los países de la OPEP y de todos los países no OPEP, esta decisión implicó el inicio de otro proceso grave de afectación de los precios petroleros. Solamente en un día los precios petroleros bajaron de $30, bajos, muy bajos, a 28. 1.40 centavos el barril en un solo día, golpeando allí un elemento vital de nuestro país y de países que forman parte de motores importantes en las regiones y subregiones. Países OPEP, países no OPEP. El aumento de la tasa de interés base por parte de la Reserva Federal estadounidense podría incrementar la volatilidad de los mercados financieros de muchas economías del mundo, desde Europa hasta algunos de los principales países emergentes, como lo es Brasil, Turquía, Sudáfrica y Rusia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como insolentes, intervencionistas e inmorales, catalogó el mandatario nacional las declaraciones del primer ministro de Francia, Manuel Valls, quien llamó a la liberación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien cumple condena por su responsabilidad en los hechos violentos ocurridos entre los meses de febrero y julio de 2014. Que nadie quiera meterse en Venezuela o pretendan pensar que Venezuela, por las dificultades que pasa, llegó el momento de gobernarnos desde otras capitales o desde otros países. Ay, Dios mío, no saben cómo hierve la sangre de los hijos y las hijas de Bolívar. Nosotros queremos paz interna, ocuparnos de nuestros problemas y avanzar en la superación y la solución de nuestros problemas. Y lo vamos a hacer con la Constitución. Preparémonos para despedir este año 2015. A mal tiempo, buena cara, dice la gente. Y ese dicho tiene una gran sabiduría. Nosotros podemos sonreír, ¿ustedes saben por qué? Porque tenemos el alma en paz, porque tenemos la conciencia en paz y porque estamos decididos a dar nuestra propia vida por la vida de nuestra patria. Porque defendemos los más grandes valores y sueños que jamás se hayan defendido en esta tierra. Son los sueños de Bolívar. Maduro además ordenó a la canciller Delcy Rodríguez emitir una nota de protesta y convocar en Caracas al embajador Frédéric de Sagnieu para explicarle cómo deben ser las relaciones con un país soberano y democrático como Venezuela. Son las 12:07 minutos. Durante el foro La Nueva Integración de la Asamblea Nacional efectuado este jueves en nuestra ciudad capital, el abogado constitucionalista Germán Escarrá expresó sobre el Parlamento Comunal Nacional que este ente de la organización popular es completamente constitucional y obedece a la ley orgánica de las comunas. Esta es una norma de una profundidad y de un alcance que debe de verdad promover. Ya, quizás se ha debido hacer antes, pero hay que hacerlo ya. Los parlamentos comunales tienen que centrarse en el artículo 184 de la Constitución y empezar a reunirse y tomar decisiones. Es decir, tanto la Constitución como las leyes del proceso revolucionario, oye, nos dan todos los instrumentos de lucha. Escarrá, corredactor de la Constitución de 1999, explicó que el Parlamento Comunal puede hacer uso de la aplicación del Estado Social y Democrático de Derecho y Justicia, que es el artículo 2 de la Constitución. Asimismo, el constitucionalista sostuvo que la mayoría parlamentaria no puede sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ni el Poder Ciudadano, que han sido hoy día otro de los planteamientos de la derecha venezolana. Cultura. Este jueves, el auditorio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT, fue escenario para el conversatorio Perspectivas Políticas para Venezuela a partir de la nueva Asamblea Nacional, Desafíos y Tensiones. En el encuentro realizado en la Torre Ministerial ubicada en La Hollada, se dieron cita el filósofo Miguel Pérez Pirela y el profesor Vladimir Acosta, quienes abrieron el debate para la discusión y la autocrítica. Si vamos a hablar de guerra económica, vamos a ganarla, porque nosotros no podíamos ir a una elección hablando de guerra económica, dándonos por perdidos. Si vamos a hablar de guerra económica, vamos a darle contenido a ese concepto. Todos los encuestadores dicen que el 70% de los venezolanos no creen en la guerra económica. Es decir, que estamos fallando comunicacionalmente. Hemos convertido la comunicación en un hecho panfletario que no se lo cree ni la misma gente que lo está haciendo. Y nos hemos vuelto unos arabolas de profesión. Hay derrotas en la derrota. Y disculpen que hable con esta sinceridad. Y no lo estoy haciendo aquí, lo hago cayendo y corriendo, lo hacemos en Iguana y donde sea. Pero nosotros hicimos toda una lucha para que las mujeres entraran como candidatos y futuras diputadas de la Asamblea Nacional. Perdimos. Nosotros hicimos una campaña para que los jóvenes estuvieran ahí, ¿verdad? Solamente entraron en la Asamblea Nacional 12 jóvenes. Y de esos 12 jóvenes, nosotros tenemos 5. Así se expresaba Pérez Pirela, quien resaltó la necesidad de reflexionar tras los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre para evitar así que esta derrota electoral se convierta en una derrota política. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La música tradicional venezolana se hizo sentir este jueves en horas de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con el concierto de las agrupaciones Voces Risueñas de Carayaca y Los Vasallos de Venezuela. La función estuvo llena de aguinaldos y danzas, así lo destacó la directora musical de Voces Risueñas de Carayaca, Lorelei Pérez Évora. No, vasallos de Venezuela van a hacer danzas que son de esta época del año. Van a bailar Zaragoza, van a bailar tambor coreano, tambor de Falcón, pues, que es tambor, pero se baila en diciembre. Van a bailar los pastores, van a bailar danzas que son específicas de esta época del año. Y nosotros no quisimos traer esta vez danza porque sabemos que ese es su fuerte y vamos a cantar más aguinaldos, un poco como para reforzar en el público esa querencia, ese contacto, esa empatía con lo que son nuestras manifestaciones más auténticas. El ciclo de conciertos Sonara se despide de este 2015 con la presentación de Café y Panela, Son de Chuao y La Parranda de Dionis, a las 5 de la tarde con entrada completamente gratuita en el Teatro Teresa Carreño. Para este sábado 19 de diciembre, el Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes César Rengifo presentará la obra teatral Una Navidad en Revolución, pieza que destaca los valores y la identidad nacional. Así lo dio a conocer Pedro Lander, presidente de este movimiento, durante el programa Cayendo y Corriendo, que transmite Venezolana de Televisión. Que han querido poner a Venezuela como en retroceso. Venezuela, antes de llegar la revolución, casi que estábamos que no teníamos la identidad precisada. Llegó la revolución y empezaron a surgir por todos los caminos de la patria todos los cantores, todos los constructores de la cultura. Estamos pero llenos de esperanza que vamos a seguir con nuestro proyecto porque tenemos 15 núcleos bien establecidos, tenemos una batería de formadores en las distintas disciplinas de las artes escénicas. Aquí estamos con toda esta hermosura de niños que ya tienen 2 años estudiando en el movimiento, que están llenos de alegría, que están llenos de esperanza, que están llenos de fortaleza, acompañados de ese gran equipo que conformamos nosotros el movimiento. Pedro Lander explicó además que este montaje, adaptación de la obra original El Delicioso Acertijo, cuenta la historia de Jorge, quien a sus 9 años descubre que puede hacer cosas maravillosas por las personas que ama y por eso dará una sorpresa a alguien muy cercano este diciembre. La invitación es para toda la colectividad a disfrutar de una Navidad en Revolución este sábado 19 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra de Caracas a las 7 de la noche. Son las 12 con 13 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La música reggae en Venezuela ya tiene 30 años y para celebrarlos, este fin de semana se llevará a cabo la primera edición del festival Esto es Caricuao, donde se tiene contemplada una patinata, actividades recreativas, deportivas y turísticas, conciertos con exponentes del género, así como también un conversatorio en torno a la conmemoración aniversaria. Dicha fiesta marca el nacimiento de la Fundación Cultural Caricuao, la cual agrupa colectivos artísticos con la intención común de reactivar el potencial cultural de la populosa parroquia capitalina. La patinata abierta para el público en general está prevista para las 12 del mediodía en la Escuela de Artes de Calle y Deportes Extremos del Parque Nuevas Generaciones, ubicado junto a la estación Metro Zoológico. Una toma cultural estará en los espacios no convencionales, tales como el Boulevard de Caricuao, y el conversatorio sobre los 30 años del reggae en Venezuela tendrá lugar a las 5 de la tarde. En Curtisland, un local situado a una cuadra del Parque Nuevas Generaciones. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para este fin de semana, el brazo social y cultural de PDVSA, la PDVSA La Estancia, despedirá un año más de gestión en un ambiente navideño donde la familia caraqueña podrá disfrutar de una fiesta musical que incluirá gaitas, parrandas y aguinaldos. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural capitalino. PDVSA La Estancia invita este sábado 19 a partir de las 11 de la mañana a visitar la sede del Oasis Caraqueño, ubicada a pocos pasos de la estación del metro de Altamira, a disfrutar de la Navidad con sabor petrolero en PDVSA La Estancia. Es así que la mañana del sábado se vestirá con las gaitas de PDVSA Intebet y PDVSA Gas para continuar con muchas parrandas a cargo del ensamble de cuerdas PDVSA Gas, Planta Guatire, Agrupación Multirítmico y Gaiteros de Campiña. Esta fiesta navideña culminará el día domingo 20 desde la 1 de la tarde, cuando tendremos espacio para la danza con la presentación de Danzas Occidente. De tal manera, invitamos a todo el pueblo capitalino a disfrutar junto a la familia petrolera de este talento en el mejor ambiente de Caracas, en los jardines más hermosos. PDVSA La Estancia, una gestión que no se detiene. Les deseo a todos una feliz Navidad. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a visitar estos espacios de este oasis cultural y disfrutar del ambiente navideño que ofrece la programación de PDVSA La Estancia. La entrada es libre. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo lo escuchan, queridos amigos? Tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica esta vez. Es Douglas Gatter. Él es vocero del Consejo Presidencial de Cultura del Estado Carabobo. Bienvenido, Douglas. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien. Chévere. Bienvenido nuevamente acá a Cultura al Día. Bueno, queremos que nos cuentes acerca de estos temas que están tan en vigencia últimamente, que son estos consejos presidenciales, este en particular de cultura. Ha hecho unas muy buenas propuestas en estas intervenciones que ha tenido, que ha dado el presidente de la República, y en las cuales ustedes han tenido unas buenas propuestas. ¿Qué nos puedes hablar de cómo va todo esto? ¿Estas propuestas se están afinando todavía? ¿Qué conversaciones hay? ¿Cuáles han sido las reuniones? Bueno, hermano, en este caso le puedo informar de que ya activado totalmente en las reuniones territoriales después de la salida de allá de Miraflores, cumpliendo la orden, claro, de nuestro presidente obrero, correcto. Y casualidad, en este momento estamos en una asamblea con el Gran Polo Patriótico aquí en Caracas, y en nuestro estado están también reunidos en estos instantes el resto de los voceros presidenciales de todas las vocerías presidenciales del estado Carabobo. Estoy cumpliendo algunos compromisos aquí en esta ciudad. Bueno, de hecho, estamos activados dentro de la propuesta que hemos generado al presidente de la República, donde hicimos un documento, bueno, bastante extenso y que de una manera se nos resumió a tres cuartillas, y en ese ámbito se está dando ahorita las conversaciones con los demás consejos presidenciales para hacer los resúmenes de la propuesta que vamos a generar, que le vamos a presentar esta semana que entra a nuestro presidente obrero. Y Douglas, ¿no nos puedes ir adelantando algo de esto para tomarlo como primicia, ya que los tenemos ustedes de fuente directa? ¿Cuáles son las debilidades que ustedes notaron en estas propuestas? O sea, no en estas propuestas, o sea, las propuestas son precisamente para atacar o desarrollar mejor a otras habilidades en las cuales no estamos tan fuertes. Y ustedes me imagino que han trazado estrategias para precisamente revertir toda esa debilidad que ha venido ocurriendo tanto en el gobierno nacional como en el llamado a elecciones en los últimos comicios. Claro. Bueno, de decirte en resumen, se está haciendo en este momento. Podría adelantar algunas cosas del documento extenso que nosotros hicimos, un documento que abarcó casi 119 páginas, ¿okay? Bastante extenso, porque en esta oportunidad estábamos reunidos yo no estuve en la comisión que vino a Caracas, pero estoy al tanto del documento, naturalmente, porque se nos hizo llegar y estuvimos estudiando el documento. Okay. En una de las cosas que nos llamó la atención es la cultura del asistencialismo. ¿Okay? De una forma u otra atrofia muchas de las condiciones más importantes de las comunidades. ¿Okay? Dentro de lo que se puede denominar la democracia representativa, ¿okay? Y lo que es la democracia participativa. ¿Okay? ¿Cómo le puedo decir? Las cualidades más importantes de las comunidades, como son la creatividad, la cohesión, sin hablar del sentido, o sea, sin hablar del sentido de pertenencia, y las responsabilidades respecto de su entorno, con respecto a su entorno. Esto es un mandato de nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Con la entrada de vigencia de la Constitución Bolivariana, el panorama de la gestión pública, sobre todo a nivel municipal y parroquial. Prácticamente se ensancha hacia un horizonte más comprometido, ¿okay? Dentro de lo que es la corresponsabilidad y de cada movimiento social, de cada consejo comunal, de cada comuna, porque de hecho la intención es avanzar hacia aguas abajo, ¿sí? desde la comuna, impulsar de una manera muy acelerada ya lo que son las comunas las comunas como tal, pero las comunas productivas, ¿sí? Las comunas productivas donde se involucren todos los ámbitos sociales que hacen vida en las comunas, desde los que son las mesas de cultura, las mesas de la economía, mesas de agua, mesas técnicas, todas las mesas técnicas, pero sobre todo la parte cultural, que es la que más nos atañe, claro. Entonces, la Constitución anterior solo reconocía la figura de la asociación de vecinos, ¿verdad? Pero en esta teoría contaban con un margen de acción muy limitada, y en la práctica estaban fuertemente penetrados por los partidos políticos, quedaba su naturaleza, solo podían desviar la fuerza de tales organizaciones hacia un propio beneficio. ¿Sí? Dentro de lo que es el Estado comunal, ya es horizontal, y donde nosotros tenemos una acción de gobierno directo. ¿Sí? Y ese es el tema que creo que nos preocupa y que debemos abordar de inmediato. ¿Sí? El hecho de que tengamos el sentido de pertenencia, de corresponsabilidad, donde seamos activos dentro del gobierno comunal. Qué bien. Bueno, Douglas, muchísimas gracias por todo este amplio panorama que nos estás aclarando acerca de la participación de lo que es el sector cultura de este Consejo Presidencial de Cultura de Carabobo para toda la labor que está haciendo el presidente de recoger del pueblo, de los voceros, de las comunas, de la sociedad en conjunto, todas las inquietudes. Muchísimas gracias, Douglas, y bueno, éxito, sigan en ese trabajo. Ok, muchas gracias a usted. Vale. Bien, queridos usuarios, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Rigoberto Valera Palmar, llevando el volante de los sonidos. En la redacción, edición y montaje, el señor Johnny Marquina y la señorita Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El día en que el comandante Chávez vapuleó a Mauricio Macri. Año 2003. Mirtha Legrand, reconocida presentadora y actriz argentina, sentó en la mesa de Almorzando con Mirtha a Mauricio Macri y al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Así vapuleó nuestro comandante a Mauricio Macri. Almuerzan hoy con la señora Mirtha Legrand. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de salir, sacar a la Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro y cuando se vuelve a campaña, todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que es, y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo. El día en que el comandante Chávez vapuleó a Mauricio Macri. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. No llores tanto, mi vida, no llores tanto, mi vida, dime por qué estás llorando. Pero llorando si a ti te estás queriendo y a mí me estás olvidando. Dale, mi vida, si a ti te estás queriendo y a mí me estás olvidando. Yo ve que tú lloras por mí, yo ve que tú lloras por mí, yo ve que tú lloras, no es que lloras. Mi cielo mío, siento un dolor en el alma, pero en el alma te siento desfallecer. Desfallecer por culpa de una mujer que me ha robado la calma. Daré mi vida por culpa de una mujer que me ha robado la calma. Yo es que tú lloras por mí, yo es que tú lloras. Tú lloras por mí, yo es que tú lloras, no es que lloras a ti. Yo es que tú lloras, yo no sé por qué. Yo es que tú lloras, yo no sé por qué. Yo es que tú lloras, será porque te. Mi cielo mío, me da lástima de mí. Me da lástima de mí, por lo que vivo pasando. Pero pasa no y es que me pasa llorando por tu amor. Tú lloras por mí, yo es que tú lloras por mí, yo es que tú lloras, no debes llorar así. Yo es que tú lloras, yo no sé por qué, yo es que tú lloras, yo no sé por qué, yo es que tú lloras, mira por qué te dejé. Mi cielo mío, dime por qué estás llorando, pero llorando, y vives entristecida. No quiero verte triste, con la esperanza perdida. Yo de que tú lloras por mí. Yo de que tú lloras por mí. Yo de que tú lloras, no debes llorar así. Yo de que tú lloras, yo no sé por qué. Yo de que tú lloras, yo no sé por qué. Yo de que tú lloras, será porque te. Sale mi vida, a veces cuando te veo. A veces cuando te veo, que me pasa por mi lado. Ay, por mi lado, mi cielo mío, y ya te veo llorar. Pero llorar, y ya te veo llorar, yo quedo desesperado. Yo es que tú lloras por mí. Yo es que tú lloras por mí. Yo es que tú lloras, no debes llorar así. 12 y 32 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando vendrá la mañana que usted diga que me adora, que yo soy toda su ilusión, hasta el final de esta hora, vivo esperando sin más, que llegue esa aurora buena, pero no llega jamás, y eso me mata de pena. ¡Vamos! Cuando llegará ese día que usted diga que me quiere, que sin mí ya no puede vivir, que si le falto se muere. ¿Cuándo será realidad este soñar con su calma? ¿Cuándo vendrá y me dirá que me quiere con el alma? ¿Cuándo llegará la noche que usted diga que me ama? ¿Que he sido yo quien desterró la soledad de su cama? Dígame, dígame que si vendrá esa noche que yo espero, si llegará para sentir un consuelo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Las 12 y 36 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Me acostumbré a vivir sin tu querer.

bailando rubu tum, rubu tum tum, plan, plan, plan. Tú allá, tú al fuerte, vaya coche. Te amo, te odio, te quiero, adoro más que el oro. Suspiro, me muero, respiro, se derrite en los polos. Te amo, te odio, te quiero, adoro más que el oro. Suspiro, me muero, respiro, se derrite en los polos. Menea, menea, sácala y pasea, menea. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. ¡A viva voz con candela! ¡Eso! Tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. ¡Ay, tambor y tamborito traigo yo! Versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. De herencia negra ancestral y temple de forjadores, con maracas y tambores nos acompaña a luchar. De herencia negra ancestral y temple de forjadores, con maracas y tambores nos acompaña a luchar. Tambor y tamborito traigo yo, versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Ay, tambor y tamborito traigo yo, y versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Alguien puso la bandera y flamea la alegría que brinda esta tierra mía a todo el que aquí gaitea. Alguien puso la bandera y flamea la alegría que brinda esta tierra mía a todo el que aquí gaitea. Tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Ay, tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. A levanta es el grito que anima a todas las cantadoras, cuando le llega la hora y a buena fiesta se arriman. A levante es el grito que anima a todas las cantadoras, cuando le llega la hora y a buena fiesta se arriman. Tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Ay, tambor y tamborito traigo yo, versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Olimpia López y Juan de Dios Martínez, maestros de la herencia negra. Santa María, la gaita me está esperando, la tambora repicando, retumba en el alma mía. Me voy pa' Santa María, la gaita me está esperando, la tambora repicando, retumba en el alma mía. Tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Ay, tambor y tamborito traigo yo, mil versos en mi garganta, y cuando escucho a levantar, vuelan por el aire a viva voz. Las 12 y 57 minutos. cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me ronda una duda que no puedo resolver. ¿Cuándo fue el momento en que lo supieron hacer? Comercio un movimiento para cagar una moda y vendernos en las tiendas la revolución. ¿Qué te sientes joven, alternativo y guay? Que sales por las noches a privar y desfasar. No vas de discoteca, sino de bar en bar. Es igual a los demás, mirando para adentro y agarrado al egoísmo. Lo único que importa es tu propio bienestar. A ti he de decirte que me has decepcionado. Detrás de tu careto encuentro un acantilado. Cuidado, no te asomes, no te vayas a caer. Mancharías de sangre tu camiseta de Che. Una en punto. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:04. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Pasan los años, será un imposible. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 29 minutos. Una y 32 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Caracas, Venezuela. Será la monta por la maldad.

donde solamente podría transmitir esa vergüenza, que es el canal de la Asamblea Nacional. Bueno, eso va a cambiar porque vamos a cambiar el canal de la Asamblea Nacional. Ante estas agresiones, los trabajadores de Venezolana de Televisión se pronunciaron. Escuchemos al Marcos Pérez, trabajador de VTV. Acostumbrado a gobernar como forajido, Ramos Salud pretende obviar los derechos conquistados en materia comunicacional, orientados a garantizar el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión, los derechos consagrados en nuestra Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores. Más claro, no canta un gallo. ¿Sabes lo que es misoginia? La Mesa de la Unidad te lo tiene. Será en la cabeza de la estúpida esta, de la tarada. Ahora viene la vaina de las mujeres. Pero qué... O sea, que así sea una burra, o así sea una prostituta, o así sea una huele pega, tiene que poner porque tiene una cuchara. Lo anunció la diabla esta, la safia esta, la... El derviche este de la 16 Lucena. Bueno, ahí te dejo esa. Hasta la clase que viene. Un contingente de efectivos se ha desplegado en los principales terminales terrestres del país con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana en esta Navidad. La labor de ellos es sumamente importante, nos han ayudado a mantener un control efectivo y eficiente en el terminal. Ha habido mucho mayor presencia policial, con la presencia policial sí me siento seguro. Navidades Seguras 2015. Gobierno Bolivariano. En esta fiesta de Navidad y fin de año, disfruta de 96 horas de tradición, celebración, excelente música y muy buena vibra. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2016, con la mejor selección musical y grandes conciertos, para que los disfrutes y bailes hasta más no poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Toda la movida sentida en la radio, en La Taguara Latina, los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De parte de nuestro pueblo que lo han sometido, bueno, ustedes lo saben más que yo, escondiéndole los productos. En las últimas semanas recrudeció la guerra económica, una cosa terrible. Reuniones y reuniones con productores, distribuidores. Se establecía el precio justo para determinado producto y lo escondían todo. Una camisa de vestir para un joven, ahora para las Navidades, le ponen el precio que le da la gana, 100.000 bolívares. Un par de zapatos, 60.000 bolívares. Mundo, mundo, mundo, escúchanos. A Venezuela se la ha sometido a una guerra brutal. Y Venezuela hoy puede decir, a pesar de estos resultados adversos, circunstancialmente adversos, para la revolución bolivariana, que Venezuela está aquí de pie. Y Venezuela en paz pudo canalizar por ahora este conflicto con el capitalismo salvaje, con la burguesía parasitaria. Nuestro reconocimiento de los resultados siempre estuvo garantizado y siempre supimos que estábamos nadando contra la corriente y tratando de ascender por encima de las dificultades. Siempre lo supimos y no nos escondimos. Dimos la cara y aquí estamos para dar la cara. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Leer es adentrarse a las aventuras maravillosas, vivir y soñar a través de las palabras. Es por ello que el Centro Nacional del Libro te invita a que compartas la magia de las letras a tus seres queridos. En esta Navidad, regala un libro. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Si Chávez está ponchado, debes seguir la jugada, dejar la bravuconada y abrir la revocación. Pretenden seguir jugando desestabilización, incendiar a Venezuela, como ocurrió en 2002. Si Chávez está ponchado, no te vayas al estadio a un Caracas Magallanes transmitiendo tus desmanes por algún canal traidor. Echa voluntad si tienes y recoge ese picón. Si Chávez está ponchado, debes seguir la jugada como dice el locutor. Le tiraste la bombita, la del banquero ladrón, te la batió completica dando tremendo jonrón. Le lanzaste curva dura, la del especulador, y la puso en el right field al expropiar al traidor. Seguiste con esta recta, como toda oposición, tropezando como el sapo contra el mismo paredón. Si Chávez está ponchado, échale bolsa, señor, y no haga lo contrario a la libertad de expresión. No queme calle, no mate, no defienda al infractor. Si Chávez está ponchado, debe seguir la jugada, preguntándole a ese pueblo, pero al del libertador, no al oligarca, al golpista o al vendepatria peón que ha recibido palizas en cada nueva elección. Si Chávez está ponchado, debe seguir la jugada o cada vez que batee te la revienta en la cara. No sigan con ese cuento del canal que no se ve, el de las manitos blancas del golpista de Granier. Porque con ese refuerzo vuelve a perder el pendejo, el que no arriesga el pellejo, el que se pudre en dinero. Y con esos lanzamientos nunca van a echar pa'lante, se lo dice un camarada que le apuesta al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:46. Me estoy muriendo de frío, con la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este cielo tiene nombre. Desde el mar hasta la sierra, ¿cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le canta la gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país. No soy de muchas palabras, de muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando su canto, quienes le llaman protesta, ¿cómo cantar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo canto lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país. país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. Como le canto a mi gente lo que yo pienso de vos. Siento de vos que a mi patria la fundaron a golpes y galletazos. ¿Cuántas veces se callaron a machete y a balazo? Pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazo. País, país, ay país, país, país, ay país, país, país, ay país, país, país, ay país, país, país, ay país, país, país, ay país, país. La 1:51. Si eres de la tradición del alma zuliana entera, vuelve gaita verdadera y alegra su corazón. Por eso en mi corazón, y más que pasen los años, cada día más te extraño, reina de la tradición. Oh, gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Porque a ser igual a aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera, oh gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Porque a ser igual a aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera. Cuando te puede escuchar el gaitero de tus tiempos, se detiene en un momento y se pone a recordar. Tú naciste para ser la música de esta tierra, y por eso en ti se encierra la alegría de mi ser. Oh gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Voy a ser igual a aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera, oh gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Voy a ser igual a aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera. Yo no te puedo olvidar, oh gaita maracaibera, por tu propia y verdadera expresión que es inmortal. La Navidad al comenzar, al oírte como eras, oh gaita maracaibera, de emoción me haces llorar. Oh gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Vuelve a ser igual aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera, oh gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Vuelve a ser igual aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana, nuestra gaita verdadera. Eres el aire y sentir de mi tierra soberana. Por eso, gaita zuliana, tú nunca podrás morir. Sin ninguna discusión, nuestra gaita verdadera la lleva el zuliano entera dentro de su corazón. Oh, gaita maracaibera, que llevo en mi corazón con la misma tradición. Vuelve a ser igual a aquella, tan popular y tan bella, que imperaba soberana. Porque tú eres la zuliana. madre tan bella que imperaba soberana, porque tú eres la juliana, nuestra gaita verdadera. La 1:54. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Está todo perdido. ¿Crees saber? Sonrisas si te han mentido. ¿Qué ahí lo ves? Arriba del escenario, en su juego preferido uno, que seguir deteniendo el destino. En su juego preferido uno, que seguir deteniendo el destino. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:58. Hay gente que cree en la existencia de Dios. Hay gente que cree que no existe. Yo creo que Dios existe. O por lo menos hay algo grande en este universo, que es el amor y la energía con la que nos comunicamos con los demás, que para mí es Dios. Dentro de todo el dogma de las religiones hay una gran pregunta, que es la muerte. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿A dónde vamos?